viniste aquí, por lo mismo que yo. El sábado ya está deja, dice que se le dio y que hoy no le importa nada. Y se pelea, que yo la vea, se pegó a besarme, no se voltea, me dejó con la gana, pero no me gana, le gustan los mayores, se va pa' mi casa. Y se menea, porque yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejó con la gana, pero no me gana, aunque no sea menor, ella se va pa' mi casa. Y se menea. Suelta bailando el Se metió